12 y 25 minutos, esta sintonía nos dice que entramos en el tiempo dedicado al ámbito sanitario. Ya saben, nuestra Escuela de Salud, en la sintonía de Radio Brique, como cada lunes, gracias a Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Y vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, pero vamos a centrarnos principalmente en ese aspecto administrativo de la salud. Siempre decimos que este espacio se compone de dos apartados, ¿no? Por un lado, a veces tratamos temas estrictamente sanitarios, de enfermedades y demás, y por otro lado, nos centramos en cuestiones relacionadas con el funcionamiento de lo que es la administración de la salud en nuestra localidad y en nuestro entorno en general. Y en ese aspecto vamos a centrarnos precisamente hoy, porque el pasado lunes se reunía la Comisión de Salud, la Comisión Sectorial de Promoción para la Salud de nuestra localidad. Se reunía sobre todo porque se quería trabajar en relación a la reunión que se iba a mantener por parte del Ayuntamiento de Ubrique, del alcalde de Ubrique, con en principio la consejera de Salud y Bienestar Social, con María Jesús Montero. Una reunión que finalmente, bueno, se llevaba a cabo, pero no con María Jesús Montero, no con la consejera, sino con el delegado de Salud y Bienestar Social en Cádiz, en este caso Ángel Acuña. Fue el que se reunía con el alcalde el pasado jueves para, bueno, pues abordar diferentes cuestiones relacionadas con el ámbito sanitario en nuestra localidad. Y esas cuestiones se habían preparado previamente en esta Comisión Sectorial de Promoción para la Salud, con los integrantes que la componen, desde sindicatos, representantes de colectivos sociales en Ubrique, asociaciones de vecinos, partidos políticos, todos los que componen, o al menos los que asistieron, ¿no?, que componen ese consejo, plantearon los asuntos que se debían abordar en ese encuentro, en esa reunión. No sabemos las conclusiones de ese encuentro, pero sí sabemos lo que se trató en la comisión, lo que se quería tratar y lo que se quería poner sobre la mesa. Así que, Antonio, si te parece, como integrante también de esa comisión, podemos comentar, ¿no?, cómo marchó esa reunión y los temas que se abordaron. Sí, pues como tú bien dices, Rocío, la Escuela de Salud de Ubrique, además de informar sobre cómo prevenir o cómo tratar aquellas afecciones más frecuentes que pueden aparecer en la población, tiene también como misión la estructura sanitaria oficial pues tenga la mayor optimización de sus servicios, como ahora después veremos. Y esto fue lo que realmente se trató en la Comisión Sectorial de la Salud. Ya la semana pasada decíamos que el motivo de celebrar esta Comisión Sectorial de la Salud y del Consejo de Salud previo que hubo la semana anterior, ya dijimos también que el Consejo de Salud es como la reunión de portavoces que hay en los ayuntamientos antes de un pleno. Pues en esta comisión, en este Consejo de Salud, se debatieron algunos temas o se propusieron algunos temas para llevar a la Comisión Sectorial, donde se llevó y se ampliaron algunos de los puntos respecto a cómo es la asistencia sanitaria en Ubrique. Y todo esto viene porque, como dice bien Rocío, la consejera de Salud, atendiendo una petición de Manuel Toro, el alcalde de Ubrique, pues le había dado una cita para una reunión para tratar sobre el nuevo centro de salud y otros temas de interés para Ubrique, de temas sanitarios. Y entonces, pues, para estos temas de interés sanitario, el ayuntamiento, el alcalde y Josefina Herrera, que es la concejal de Sanidad, tuvieron a bien reunir a los representantes ciudadanos en este tema y para ver qué es lo que opina el pueblo, qué es lo que opina el pueblo de Ubrique respecto a la asistencia sanitaria que reciben por parte de la Consejería de Salud. Escucharlo de viva voz. Y las conclusiones fueron las que ya hemos comentado en el centro de salud, en el Consejo de Salud, más las que se añadieron en la reunión de la semana pasada. Brevemente, enunciarlas nada más. Por ejemplo, en la Consejo de Salud del día 3 de septiembre de este año, de 2012, pues se pusieron los siguientes puntos. Que era necesaria una consulta de ginecología en el actual centro de salud de Ubrique, dada la gran cantidad de mujeres que hay en Ubrique, más de 9.000, y que lo que se pretende es que se haga como traumatología o medicina interna, que ya vienen a Ubrique, que al menos vengan un día a la semana, o cada 10 días, o cada 15, según la frecuencia, para que muchas mujeres no tengan que desplazarse a Villamartín, cuando un día a la semana puede venir el ginecólogo, toda vez que hay espacio sobrado. Está el despacho de la matrona, que hay una sala de exploración estupenda, y junto a Nesa, con una puerta a Nesa, hay un despacho médico donde puede atender a las personas. Después se habló también de la masificación en las consultas, cómo es posible que se estén dando citas cada 5 minutos, porque en este caso la media, si a uno se dice 5 minutos, pero a uno le puede dedicar 7 y a otro a 3, y la media sale 5, ¿sí? Es decir que, pero la media siempre va a salir 5. Si se da cita cada 5 minutos, la media sale 5. Cuando la consejera dice que la media en Andalucía es de 9, es de 9 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Que en Ubrique estamos a la mitad de Andalucía. Es decir, que no estamos comparándonos con Alemania, ni con países, ni con Madrid, sino estamos comparándonos con Andalucía. Es que hay quien dice, es que en Madrid están peor, que en Valencia está peor la sanidad. Bueno, si aquí no queremos saber nada de Madrid ni de Valencia, que ellos discutan sus problemas. Estamos comparándonos con el resto de andaluces. ¿Por qué en Ubrique la media es de 5 minutos, cuando en Andalucía es de 9? Pero esta situación se está dando de unos meses para atrás, coincidiendo a lo mejor con los periodos vacacionales de la plantilla médica, ¿o no tiene nada que ver? ¿O se daba de antes? Esto se da desde siempre. Es decir, desde hace muchos años, desde que yo estoy en Ubrique, por ejemplo, la media de 5 minutos. Cuando la consejera, año tras año, dice que la media de Andalucía son 9,4 minutos, 9,3, 9,1, pero siempre superior a 9. ¿Qué está pasando en Ubrique? Que hay menos médicos en comparación, por ejemplo, con Prado del Rey y con otras localidades, y la media por ahí sale 9. Hay menos, o es que las personas de Ubrique van demasiado a la consulta. Que lo estudie la consejería, que para eso está. Eso no va a decir tu Rocío ni yo. Eso lo tiene que decir. Pero desde luego, los hechos están ahí. Estos no son opiniones. Hay quien puede decir, bueno, es una opinión que tiene este señor. No, oiga usted, estos son hechos. Y todo el mundo sabe que se dan citas cada 5 minutos. No me lo estoy inventando. De hecho, además, si te parece, podemos incluso invitar a la participación de los oyentes, ¿no? Por si quieren manifestar su situación en relación a como usuario del centro de salud, su experiencia y demás, si tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, bueno, pues también se invita a participar. Sí, este es un programa en directo. Son ahora las 12:32 de la mañana. Y yo creo que la participación de los ubriqueños llamando por teléfono o por internet, como quieran, además esto es anónimo, así que aquí no hace falta otra cosa, pueden decir su experiencia en el centro de salud respecto, ya digo, a la masificación, o también otro de los problemas que había era las esperas tan largas que muchas veces hay en algunos cupos médicos, de hasta una hora esperando en la sala de espera, pero no un día ocasionalmente que haya habido un accidente, un algo especial, sino habitualmente hay personas que llevan media hora, tres cuartos de hora, una hora esperando, con lo que ellos suponen en la sala de espera. Es decir, si usted me va a visitar a mí a las 12 en lugar de las 11, si yo tengo número a las 11 y usted no me va a visitarme a las 12, cítenme a las 12, pero no me haga hasta aquí una hora, pero no un día, otro y otro, que son horas perdidas, y no por horas perdidas solamente. Es lo que ello influye, por ejemplo, en una fábrica, en una persona que deja a un familiar a cargo de un vecino o de otro familiar, en una persona que tiene que ir a recoger al niño al colegio, en una persona que tiene que salir de viaje. En fin, todo esto, además, aparte que llevar una hora en una sala de espera de pie o allí con todo el calor o sin hacer nada, esto crea un estado de ansiedad que no es justo ni se entiende, no es explicable. Y esto es permanente, que no es un día ocasional. Ahora, si quiere, pues podemos ampliar este tema y, en fin, ¿cuáles son las causas? Podemos decir por qué. Yo conozco las causas, yo sé el por qué y cómo se podría arreglar. Otro de los temas que se trataron fue la libre elección de médico. Es decir, que según los estatutos y según las leyes que hay actualmente, la normativa, el médico, cada enfermo puede escoger al médico que quiera dentro de su localidad. Por ejemplo, en Benaucaz nada más que hay un médico, o en Grazalema o en cierto sitio, pues se tiene que aguantar con lo que hay, le guste o no. Pero en Ubrique hay 10 médicos, y donde hay más de un médico hay libertad de elección de médico, que no es un capricho, es un derecho. ¿Por qué este derecho no se da en Ubrique? Por ejemplo, en Ubrique hay 10 médicos y solamente hay 2 cupos abiertos. ¿Qué pasa? ¿Eso por qué? Ahora sí que después lo explicamos. Uh-huh. Pero eso es un atentado a los derechos de los ubriqueños, que no pueden escoger el médico que ellos quieren, por el motivo que sea. Otro de los problemas que había, por ejemplo, que es la cita previa. Demora de varios días para ver al médico de cabecera. Y si uno llama, por ejemplo, a través del teléfono al número que hay en fin, para toda Andalucía, te dicen que si usted quiere un número no demorable o de los números reservados, vaya usted al mostrador. Bueno, pero ¿por qué me tengo yo que levantar a las 7 de la mañana o una persona mayor para estar allí a las 7 y media para coger los primeros números para una cosa que no puede esperar? Porque, por ejemplo, a lo mejor he ido yo a urgencia la tarde anterior porque me he doblado el tobillo y necesito la baja para la empresa. Es decir, no es que me vaya a morir, pero el papel lo necesito. O he ido al hospital, me han dado una receta y ese fármaco no lo hay en la farmacia. Y me han dicho, dice, bueno, hay otro parecido, pero se lo tiene que firmar el médico. Y ahora tengo que ir al médico de cabecera, como es lógico. no es que me vaya a morir, me da igual que me visite a las 9, que me visite a las 12, pero que me vea porque es que lo necesito. Es decir, no es para morirse, pero no es para ir a urgencia, pero necesito. Y ahora, como te levantes temprano, y muchas veces hasta levantándote temprano, no hay números. Dice, pero ¿cómo es? Si no había números reservados. O va a las 8:15, porque aunque tú estás, hay gente delante tuya, y cuando ya has ido, dice, no, ya se han agotado. ¿Cuántos números no demorable da? Normalmente 12, por cada médico, teóricamente. Ah, vale. Teóricamente, en teoría, 12. Pero que cuando tú, al menos, te has levantado muy temprano, llega a las 8:10, y dices, ya nos han dado. Dices, ¿cómo no sé cómo se van a dar? Si yo he preguntado cuántos pacientes delante mía hay en la cola para mi médico, y había 4, y hay 12 números. ¿Cómo? ¿Y los otros 8 dónde están? Si me han dicho que tengo que venir aquí. Y delante, hay que venir a recogerlo al mostrador. Y delante mía hay 4. ¿Cómo? ¿Y los otros quién las ha dado o dónde están esos números? Ahora sí que después lo explicamos. Porque aquí hay sus más y sus menos. Uh-huh. Si son cosas esto que hace... los oyentes de Radio Brique pueden llamar y confirmar o desmentir lo que yo estoy diciendo. Esto hace que mucha gente sature el servicio de urgencia porque ante esta situación pues me voy a urgencia. Bueno, o me voy a urgencia, pero hay veces que tampoco te puedes ir a urgencia. Porque esta firma, por ejemplo, un parte de más que te lo puede hacer, un parte de baja de más que te lo puede hacer tu médico de cabecera. O, por ejemplo, urgencia a partir de la tarde y tú tienes que empezar el tratamiento por la mañana. Uh-huh. Entonces, ¿qué haces? Que va al mostrador y dice, pues dame un número urgente. Y dice, saca todos los números. Ah, pues dame uno urgente. Si te da uno urgente, ¿qué hace? Que te mete por medio de todo el mundo y los 5 minutos de media que había por paciente, cuando te meta entre 4 urgentes, aparte que la gente que están esperando se cabrean. Y dice, oye, yo llevo 4 días esperando para esto mismo, para una receta, y ahora llega esta señora, dice que es urgente y se lo dan para ahora se me cuela adelante. ¿Esto qué pitorreo es? Es decir, que yo esto que estoy diciendo ahora mismo, sí, me gustaría que, ya digo, los oyentes de Radio Brique llamaran o por internet o por teléfono y comentaran su experiencia, porque estas cosas van a la Junta de Andalucía para que se enteren y para que lo arreglen, porque tiene arreglo, que ahora ya comentaremos. Más cosas. Y continuar. Otro de los temas que se trató fue la cirugía menor. La señora consejera dijo que hace ya 4 o 5 años que en Ubrica se hacía cirugía menor y que aquí no había problema al respecto. ¿Cómo va a haber cirugía menor si para quitarse una verruga hay que ir a Villamartín? Pero es más, se dijo allí en la Comisión de Salud, y dice, bueno, y ahora vas a Villamartín a que te quiten una verruga y dicen que allí no te la quitan en el hospital porque eso te la tienen que quitar en tu centro de salud porque la cirugía menor se hace en el centro de salud. Y dice, bueno, entonces ¿en qué quedamos? Del centro de salud me mandan aquí porque allí no la hacen. Y ahora aquí me dicen me la tienen que hacer allí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Gastarme 60 euros en una consulta privada? ¿Pero esto cómo es? Si la hacen esa cirugía menor en todos los centros de salud, en Ubrique, ¿por qué no? ¿Qué está pasando aquí en Ubrique? Y otro tema, ya para terminar, en este aspecto, era la educación para la salud. La educación para la salud, que todo el mundo dice que es fundamental. Que los autocuidados, cómo tratar una pequeña enfermedad para no tener que ir al médico, uh-huh. O cuándo hay que ir al médico, porque a lo mejor aparece un síntoma, uno no le da importancia y sí la tiene. Después dice el médico, ¿por qué no ha venido usted antes? O viceversa, o vas para algo y dices, ¿para esta tontería viene usted? Bueno, pero es que a mí nadie me ha enseñado, yo no soy médico, yo no he estudiado medicina. ¿Quién me tiene que enseñar? ¿El maestro en la escuela? ¿Quién me tiene que enseñar? ¿El bombero? ¿El que recoge la basura? ¿Quién? Pues será el médico de cabecera, pero el médico de cabecera no tiene tiempo porque encima va siempre atrasado. Entonces, ¿esto qué? Eso es obligación del centro de salud, que tiene que tener la organización suficiente para que médicos y enfermeros, que son los que están encargados de educación para la salud, puedan hacerla. Pero como el tema de organización está como está, pues ni el médico ni el enfermero tienen tiempo de hacer educación para la salud, cuando en otros centros de salud de Andalucía, de toda España, sí la hay. ¿Qué está pasando en Ubrique? ¿Qué está pasando en Ubrique? Y ya respecto al Hospital Comarcal Concertado de Virgen de la Montaña de Villamartín, una queja que se puso de manifiesto porque se trasladara es el tema de los ordenadores. El ordenador del Hospital de Villamartín tiene un sistema informático diferente al del resto del servicio público andaluz. ¿Qué significa? Que cuando una persona llega a Villamartín, en Villamartín no tiene ni idea de tu historial clínico, porque el ordenador es diferente, no está conectado. Entonces, si tú vas de urgencia, allí no saben nada de tu enfermedad. Pero es más, te atienden de lo que te harán allí de todas las pruebas, verán lo que tiene en ese momento, pero al venirte para acá, el médico aquí no tiene ni idea. De lo que te han hecho allí, sino que te traen un papel, una carta escrita en un papel, y ahora el médico la tiene que pasar a mano, tiene que pasarla al ordenador si quiere que algo se refleje. Como son 2 folios, o 1 folio, y el médico no tiene tiempo, pues se limita a poner el diagnóstico, el tratamiento y algún detallito. Pero muchos detalles se pierden. ¿Eso por qué? Porque no dicen que el hospital de Villamartín dijo el delegado provincial don Hipólito, el anterior, que estaba antes, que era igual al de Ronda y todos los demás. Mentira. De todas maneras, no el hospital El comarcal concertado de Villamartín es hospital de referencia para la gente de Ubrique, para los pacientes de Ubrique. Es nuestro hospital de referencia. Es decir, los agentes de Ubrique tienen como hospital de referencia al hospital de Villamartín. ¿Y no tienen el de Jerez o el de Ronda? Son hospitales de segunda y tercera línea. Es decir, cuando algo falla en el hospital de Villamartín, en el sentido de que como un hospital comarcal no tiene de todos los servicios, entonces te mandan a Jerez. Aunque también en segunda opción también podemos ir a Ronda o a Jerez. Pero o sea, es lamentable que tengas que ir a Ronda, que depende después del hospital de referencia en Málaga, es decir, que de Ronda te mandan a Málaga, como tenga algo que allí no tienen. El hospital de Ronda es otro hospital comarcal, teóricamente igual que el de Villamartín. Lo que pasa es que no es así. En Ronda tiene muchos más servicios que Villamartín, muchas más prestaciones, aunque según Don Hipólito eran iguales. No es verdad, la realidad no lo dice. Pero ¿qué ocurre? Que si vas a Ronda y necesitas algo, te mandan a Málaga. Y de Ubrique a Málaga todos sabemos lo que hay. Entonces, y si vas a Jerez, en Jerez muchas veces te dicen, oye usted, que su hospital es Villamartín. Vamos a ver. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, el hospital de Villamartín, entre otras cosas, se hizo para facilitar el acceso de la gente de la sierra al hospital más cercano, pero también para descongestionar el hospital de Jerez. Pero mucha gente, cuando no es algo urgente, inminente, que necesita un hospital inmediatamente ya, van directamente a Jerez, masificando. Entonces, el hospital de Villamartín está cobrando, porque cobra, vaya o no vaya, cobra una cantidad fija, y entonces la gente va a Ronda y van a Villamartín, a Jerez, gastando en el hospital de Jerez y gastando en el hospital de Ronda. Y sin embargo, Villamartín cobrando. Es decir, esa es la situación. No gusta que esto se diga. Pero hay que decirlo porque esto es dinero de nosotros. Lo pagamos con nuestro sudor. Cada vez que un petaquero hace una pieza, parte va a los impuestos. Cada vez que tú compras garbanzo, parte van a los impuestos. Y todo esto se sufraga con nuestro dinero. Y como estamos en una democracia, tenemos derecho a estar informados y a ver cómo se gestiona nuestro dinero. Temas tratados entonces del Consejo de Salud, funcionamiento del Centro de Salud, Hospital de Villamartín y nuevo Centro de Salud. El nuevo Centro de Salud se prometió por el delegado provincial en varias ocasiones, pero yo todavía no lo he visto. Todavía no he visto una piedra que se haya levantado para hacer los cimientos, ni el alcalde tampoco la ha visto. Tanto es así que el señor alcalde, Manuel Toro, ya la anterior corporación también, pero ahora el nuevo alcalde, estamos hablando de ahora, varios escritos, varias llamadas telefónicas, diciendo que qué pasa, que ya hasta María Cózar, que era anterior parlamentaria en la Junta de Andalucía, dijo en el año 2010, que en diciembre de 2010, precisamente el 23 de diciembre de 2010, que había librado 100.000 euros para comenzar ya el nuevo centro de salud. ¿Dónde están metidos esos 100.000 euros? ¿Dónde están? ¿Y qué es lo que se ha hecho? Es decir, esto y la falta de cumplimiento de estas promesas o de estos dos compromisos, más que promesas ya, compromisos, a eso que el señor alcalde de Ubrique pues haya dicho, se acabó, basta ya. Ha pedido varias reuniones por escrito hasta que por fin se la han concedido. Lo que pasa que el resultado de esta reunión que tuvo lugar este pasado jueves, yo la desconozco, porque fue el jueves por la mañana, a mí me daba no sé qué, llamarlo por la tarde en feria para decir que había terminado la reunión. En fin, que esperemos que hoy o mañana, pues ya el señor alcalde, pues, o Josefina Herrera, que es la concejal de Sanidad, informe a todos los ubriqueños del resultado de esta reunión. Bueno, pues entonces estos temas eran los que en principio se iban a llevar a esa reunión con la consejera, después delegado de salud, pero además también hay que sumar el resto de planteamientos que hicieron los integrantes de la Comisión Sectorial para la Promoción de la Salud, ¿no? Y aquí hay también temas nuevos que no se habían tratado nunca y que se pusieron de manifiesto. ¿Cuáles fueron? Sí, por ejemplo, representante de UGT, José Luis Pérez Rosa, pues nos dijo allí que sí, que toda esta demanda pues les parecía muy bien y que en fin, que había que luchar por ellas, pero que había que, en su opinión, había que añadir algunas otras necesidades más. Por ejemplo, un especialista de otorrino. Aquí yo recuerdo perfectamente que cuando yo llegué a Ubrique hace 17 años había un otorrino que venía de Villamartín, como viene ahora traumatólogo o viene medicina interna, que era don Ismael Solbaji. Estuvo pasando consulta hasta que una enfermedad, pues, en fin, falleció, ¿no? Para descanse. Y no pusieron al sustituto. Ya se quedó esa zinc, que se ha muerto, tal. Se enfrió la corporación municipal entonces, hace 17 años. No sé lo que haría, si protestó o no protestó. Lo cierto es que aquí ya dejó de venir. Perdimos un otorrino, perdimos un especialista que no ha vuelto a venir. Y entonces, ya digo, el representante de UGT dice que hay que demandarlo para que venga, porque es que hace falta. Y además dijo que en el hospital de Villamartín no hay otorrino de guardia. no hay otorrino, de tal manera que alguien que tenga un problema grave de otorrino, oído, garganta, nariz, algo grave, pues tiene que ir a Jerez. No hay, fuera del horario normal de por la mañana, ni día de festivo, ni de tarde, ni de noche, hay otorrino en Villamartín. Y también abordó en otra demanda, que ya puse en otra ocasión, que es que lo mismo que el autobús se consiguió, que el autobús de línea que va al hospital a Villamartín con por la mañana, desde Ubrique, parara cerca del hospital de Villamartín en la parada que se hizo al efecto, ¿no? Y también se pidió, que cosa que todavía no se ha puesto, que los autobuses que van a Jerez o que vienen de, en fin, que van a Jerez, quisieran una parada cerca del hospital de Jerez y cerca del hospital de Ronda, porque estos hospitales están muy distanciados de las paradas de autobuses y hay que coger un taxi, los horarios, y quiso que otra vez se siguiera demandando esta necesidad, porque no solamente para los ubriqueños, sino para todas las personas de la sierra que hacen uso de los autobuses porque no tienen dinero o medios para ir en otro medio de locomoción. Por otra parte, todo el mundo estuvo de acuerdo que había que potenciar la educación para la salud, especialmente destinada a los jóvenes, y mejorar la organización, cómo funciona el actual centro de salud. Porque además de los problemas que ya se han mencionado, de los días de espera, de las demoras a las salas de espera, hay cupos médicos, hay médicos que no te atienden igual unos que otros. Hay, por ejemplo, médicos que te hacen infiltraciones, por ejemplo, ante una fascitis plantar, uno es por un calcano, te hacen infiltración en las rodillas, por fin, es una técnica relativamente fácil para un médico porque todos son especialistas, todos han hecho la especialidad de medicina familiar y eso se aprende haciendo la especialidad. Son técnicas relativamente sencillas para quien está adiestrado, saben hacerla, ¿y por qué no la hacen? Y tienes que ir a Villamartín o tienes que esperar que venga el traumatólogo para que te la haga. ¿Por qué unos te la hacen y otros no te la hacen? Esto tiene respuesta, si quieres al final de esto te la explico. Para seguir avanzando. A esto también los oyentes de Radio Ubrique, pues, en fin, pueden testificar, pueden llamar ahora y decirnos su experiencia al respecto. La parte de cirugía menor, que esa es otra cuestión que hayamos planteado, también se trató, ¿no?, en la comisión sectorial. Sí, se trató y se puso de manifiesto cómo, habiendo personal experto con máster en cirugía menor en el centro de salud de Ubrique, es decir, gente muy cualificada, no se hace cirugía menor. Y es más, personas, por ejemplo, hay una enfermera que es experta, es máster en cirugía menor, hace labores burocráticas. Así que se dedica a enfermera de enlace, es decir, a proporcionar papillas, gestionar camas y esas cosas. Bueno, pero ¿por qué esa labor administrativa no la hace otro enfermero que no esté tan cualificado en este detalle y ella se dedica a hacer lo que es experta? Bueno, pues nadie sabe el por qué. Así que, pero así es como funciona esto. Y además, habiendo espacio, porque además se habilitó hasta los materiales, la preparación para cirugía menor, o hasta un pequeño quirófano se preparó. Bueno, pues a la persona que iba a dedicarse a esto se la destinó a labores burocráticas y punto. Y además se ha perdido un enfermero, porque esta persona que se destina, porque es que ahora resulta que en Ubrique, por ejemplo, en personal, hemos perdido dos enfermeros en un espacio de menos de un año. Y dice, ¿cómo es ello? Pues muy sencillo. Antes había un médico que era director del centro de salud. Pues ahora han puesto una enfermera. Pero esa enfermera, ¿quién hace la labor de ella? ¿Qué hacía antes? Nadie. Bueno, la hace porque la actual enfermera que hace ahora la dirección era la enfermera de enlace. Pues a la enfermera de enlace la han puesto a una que estaba poniendo cura inyectable. Y en lugar de ella no han puesto a nadie. Se ha perdido. Es decir, al ponerlo en cargo directivo a una, pues nadie suple esa plaza. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha perdido una enfermera. Pero es más, en Grazalema, desde abril se puso enfermo el enfermero de Grazalema. ¿Qué ocurre? Que han cogido a una enfermera de Ubrique y que se han llevado a Grazalema. Bueno, ¿y quién cubre la plaza de esta enfermera? Tampoco nadie. Dos enfermeras menos desde abril. Bueno, y la otra desde hace más tiempo. Es decir, ¿y quién protesta? ¿Y esto qué es lo que está pasando en Ubrique? Que nos están quitando. Es decir, encima que el funcionamiento está tan deficiente, encima nos quitan más personal. Los enfermeros están negros porque es que se le acumula el trabajo, los médicos están quemados porque se le acumula el trabajo, es decir, que esta es la situación que se da en cuanto a personal. ¿Qué más planteamientos se pusieron de manifiesto que sirvieron después para plantear a la reunión posterior? Hubo uno de los presentes que dijo que ella, la verdad, no tenía, a título personal, no había tenido nunca ningún problema, ni en la asistencia que había recibido en el centro de salud de Ubrique, ni tanto en el hospital de Jerez, ni de Villamartín. Entonces, claro, todos nos quedamos un poquito asombrados. Vamos a ver, una cosa es la asistencia que te presta el profesional y otra, Por ejemplo, tienen 5 días de demora. Es decir, el profesional, yo lo voy a decir, lo he dicho muchas veces, yo ya no trabajo allí, y así que lo puedo decir libremente, para mí el personal que actualmente, tanto médicos como enfermeros, como auxiliares, como celadores, y lo digo, ya digo, con total libertad que me da poder estar afuera, son excepcionalmente buenos profesionales, son muy buenos profesionales. Diferente es que la organización y los medios que tienen sean pésimos. Es decir, que te den citas cada 5 minutos, el que te den cita para 5 días, eso no depende del profesional. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos no dan la cita ni organizan las citas. Eso se lo imponen y están negros, porque muchas veces no tienen tiempo ni de desayunar ni de descansar 5 minutos. Con la cabeza como un bombo tienen que seguir trabajando. Y los enfermeros, con 2 enfermeros menos, tienen que seguir trabajando y cada día más burocracia y más paripé y más tonterías. Entonces están negros, están quemados. Entonces, que todo esto no nada tiene que ver con el personal. Es decir, que el personal, todo el mundo está contento con ello y demasiado, aunque a veces estén quemados. ¿Comprende? Sino el problema es con la organización, y eso debe quedar claro. Bueno, pues eso eran en definitiva entonces las propuestas que se barajaron, ¿no?, para tratar dentro de lo que es la Comisión Sectorial para la Promoción de la Salud, el hecho de que pasara también otorrino en el centro de salud consulta, como antes, que los autobuses de línea fueran a Ronda y a Jerez próximos al hospital, que se potenciara la educación para la salud y todo lo relacionado con lo que es la organización del centro de salud de Ubrique también, ¿no? Son las propuestas que se plantearon para añadir a las que ya habíamos comentado anteriormente, ¿no? Exactamente. Y para llevarlas, esto se le dijo a la señora Alcalde que la propuesta era que la llevara a la reunión que iba a tener con el delegado provincial de salud y con el subdelegado y con el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, porque la reunión era con los dos, y que a su vez se enviara una copia de esto directamente a Sevilla, a la consejera de salud y al director general del ZAS, para que contraste lo que se pone aquí con la realidad. Y no solamente se atenga a lo que le informe desde Distrito Sanitario Sierra o desde la Dirección del Centro de Salud de Ubrique, porque ya tenemos la experiencia de que con la demanda de especialistas, los informes que recibió la consejera nada se tenían que ver con la realidad en muchos aspectos. Es decir, que una cosa es los informes que desde aquí se le manden y otra la realidad que viven y padecen los ubriqueños. Es decir, que se le pide que contraste desde Sevilla, que mande una editoría o inspectores desde Sevilla, que contraste lo que le va a decir Distrito, que va a hacer todo lo mejor del mundo, que esto estamos en la gloria, con la realidad que nosotros estamos diciendo y que con la cual todos están de acuerdo. Y hasta aquí podemos contar, ¿no? Porque en realidad... Bueno, ahora podemos contar la solución y las cosas, pero en fin, ya tú me preguntas, esto es lo que se trató allí. Esto es lo que se trató y es lo que se iba a trasladar también a esa reunión. Y bueno, pues no sabemos las conclusiones de la reunión ni tampoco los resultados, pero sí que es lo que interesaba, ¿no?, a través del Consejo de Salud a los ciudadanos ubriqueños. ¿Qué más? Bueno, ya tú me quieres preguntar por qué ocurren estas cosas, por qué ocurren las demoras, por qué ocurren que unos médicos hagan filtraciones u otras pruebas y otros no las hagan, pues yo te las contesto. Hombre, son cuestiones relacionadas con lo que es la propia organización del centro de salud, ¿no?, la organización interna, que es lo que hacíamos referencia. Sí, y qué soluciones puede tener esto, porque alguien dice, bueno, es que esto no tiene arreglo. Sí tiene arreglo. Por ejemplo, ¿por qué unos médicos hacen unas pruebas, unas infiltraciones y otros no? Muy sencillo. Todos están igualmente cualificados, como ya he dicho, y además están perfectamente cualificados porque yo conozco la medicina y sé cuando una persona está cualificada o no. Todos están perfectamente cualificados, todos han hecho la especialidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay cupos en donde el médico lleva varios años trabajando. Ya varios años trabajando, y hay otros cupos, como me han dicho algunas personas, que por ejemplo, en este verano, por no ir tan lejos, hay don Rafael Vega se ha jubilado, y entonces los pacientes de don Rafael Vega, cuando han ido a pedir cita, pues la han pasado con otro médico, porque no estaba, han ido a la siguiente vez a recoger otra, y la han pasado con otro, han ido una tercera vez para recoger los resultados de la prueba, la han pasado con otro. Bueno, pero dice uno, pero vamos a ver, y esto cuando dice, no, es que ya está jubilado, dice, bueno, entonces ahora van a poner sustituto y estos sustitutos cada 2 por 3 van a cambiar, ¿o qué va a pasar aquí? Yo me cambio de médico porque todos son buenos, pero yo quiero uno estable que me siga. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Con quién me quedo? Con el que lleva más tiempo y yo sé que es propietario o sé que va a estar más tiempo. Entonces ya yo me informo y entonces todos van a esos mismos. Hay médicos que se están cogiendo todos esos enfermos, pero además no son enfermos cualquiera. Son enfermos que normalmente, cuando tú vas al médico una vez cada 5 años, te da igual que te vea Pepito Manolito porque no lo conoces. Y además, para un resfriado, para hacerte... Ahora, cuando tú vas a tener que ir varias veces porque eres diabético, porque tu padre está enfermo, sabe que va a tener varias veces, pues tú coges a uno que ya tú conozcas de hace varios años, que sepa que va a estar. Entonces, estos médicos que llevan tiempo van acumulando pacientes con muchas enfermedades, que necesitan mucho tiempo. Y entonces, cada vez el médico te puede atender peor, no por nada. Peor en el sentido de que tiene menos tiempo. Es decir, peor en el sentido de tiempo. Y aunque tiene menos tiempo, pero él necesita tiempo para escuchar por lo menos lo que tú le dices. Y con 5 minutos no tienes tiempo. Entonces te dedicas 7, 8 o 9. ¿Por qué? Porque los enfermos que se le pasan son enfermos con muchas enfermedades. ¿Qué ocurre? Que como le dan 5 minutos y te dedicas 7, pues cada vez se va atrasando la cita. Y entonces hay médicos que tienen pacientes que tienen muchas enfermedades y que la cita se la atrasa porque no tienen más remedio. Mm. Y hay otros médicos que tienen menos enfermos y encima son jóvenes los enfermos. Entonces esa gente, esos médicos terminan. Y la pregunta que se pueden hacer muchos usuarios del centro de salud, que a lo mejor puede parecer un poco tonta para las personas que estén trabajando, ¿no?, en la administración sanitaria, pueden decir, bueno, pues esto es imposible. Pero no es una pregunta que nos podemos hacer, ¿no?, todos los usuarios. Porque cuando se jubila mi médico, no me pasan a mí, junto con todo el cupo que tenía mi médico, a otro médico nuevo. Yo no sé si esto es lógico, eso no elemental. Es lógico, es básico. Es elemental. ¿No? Es decir, está bien que hay una bolsa de trabajo, que se llama. Entonces, ¿quién va a ocupar esa plaza? Esa plaza debe ocuparlo aquella persona que está en la bolsa de trabajo que tenga más puntos por curso que ha hecho, por antigüedad, por experiencia. Entonces, no es lo mismo una persona que está recién terminada la carrera, que no tiene mérito ninguno, que no ha hecho curso, que tiene que otra persona que ya tiene un bagaje, ¿no? Entonces, tiene una puntuación. Pues lógico que a lo mejor durante una semana o 2 o 3, pues a lo mejor, o que el médico que va a venir está haciendo una sustitución de un mes de una persona que está de vacaciones, y dice, bueno, cuando este mes termine donde está este médico, pues vendrá a Ubrique, que al cabo de un mes, como mucho, o mes y medio, pues te venga ya el médico definitivo. Don Rafael Beca se jubiló, creo que fue oficialmente el 5 de agosto, hace ya más de un mes. No lo sé si ahora vendrá ya el médico definitivo. Hay quien dice que quieren amortizar la plaza. ¿Qué quiere decir amortizar la plaza? No mandar a ningún médico en lugar de él. Eso sería injusto, porque sería repartir todo el cupo entre los médicos que ya existen, que ya están hasta los topes, y encima meterle más pacientes. No lo sé. Pero lo lógico sería que si ponen un sustituto hasta que venga el que le corresponde, ese sustituto sea siempre el mismo, durante un mes por lo menos. Pero no que cada vez que va te mandan un médico diferente, habiendo muchos médicos en paro, porque ahora muchos médicos han quedado en paro con esto de los recortes. Es decir, mándeme usted un médico, pero no reparta. Es que a repartir se ahorra dinero, sí, pero a costa de la salud, porque cada vez que tú vas a un médico, él tiene que volver a explicar todo eso. Esto requiere más tiempo. El médico después, la próxima vez, no sabe si te va a ver o no, y todo lo que tú le dijiste, después lo tiene que volver a repetir, y además no sabe por qué te pidió la analítica. En fin, un desastre total organizativo. Se creen que ahorra dinero y lo que hace es gastar más dinero. Es decir, que esperemos que en este mes ya, sin más demora, venga un médico ya sustituto de larga duración para la consulta de don Rafael Beca. Y que otra de las cosas que se debe hacer es igualar la carga laboral de los médicos. No es lo mismo que un petaquero tenga que hacer, por ejemplo, 50 carteras y otro cobrando lo mismo tenga que hacer 30 al mismo tiempo. Oye usted, es que dices que a ti te ha salido mal. Y usted, yo es que en el mismo tiempo tenía que hacer 50 y el otro ha hecho 30. Yo te he tenido que correr y me sale mal. Porque esto tiene un tiempo para hacerse. Una cosa que tiene una cartera que tiene 20 minutos, si la hago en 10 minutos, me va a salir mal por algún lado. Porque el escandallo dice que esto tiene 20 minutos. ¿Cómo me obliga usted a hacerlo 10 y que salga de la misma calidad? Entonces, eso no puede ser. Hay que repartir la carga laboral. De tal manera, no solamente en el número, porque yo puedo tener, por ejemplo, 10.000 personas. Apuntad mi cupo, son todos jóvenes. Y todo lo más que me viene es para un resfriado, que se ha torcido en tubillo jugando a futbito. De eso que me dé 1 millón. Y estoy todo el día leyendo el periódico. Sin embargo, otro médico tiene 1.500 cartillas o 1.200 y está agobiado. Porque esos 1.200 son todos diabéticos, hipertensos, personas mayores, que hay que dedicarle un tiempo, que no importa, yo estoy aquí para eso, pero lo que no puede meterme es decir, es que tenía el mismo número de cartillas o de personas, sí, hay usted, pero a mí se me han ido pasando todos los que tienen patología, que el otro se ha ido descargando de ellas. El que está aquí poco tiempo se ha ido descargando. Al mes viene otro, más personas que se descargan. Entonces, al cabo de 2 o 3 meses que llega ya un médico propietario de esa plaza, se ha encontrado un cupo vacío de personas con mucha carga de enfermedad. Ese es el motivo que puede explicar el hecho de que una consulta esté con unas colas impresionantes de personas esperando y la otra de enfrente esté vacía, esperando totalmente a que llegue el paciente, ¿no? Claro. Que es una situación que se da en el centro de salud. Vamos, yo personalmente la he vivido y que te choca. Dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Y una no lo entiende. ¿Cómo es posible, claro? ¿Cómo es posible que uno tenga la consulta vacía esperando a ver si llega alguien y el otro tenga una cola que llega una hora de demora? Y es porque las personas de esta consulta vacía se han ido pasando al otro o al otro que está arriba. ¿Qué ocurre? Que se ha ido quedando con los jóvenes. ¿Por qué se ha quedado con los jóvenes? Hombre, puede decir, porque es que un antipático y ha ido, le pega cuatro voces y la gente se le va. Bueno, en fin, yo no creo que eso lo haga ningún médico para quitarse gente de encima. Simplemente que cuando no hay una estabilidad, dice, mire usted, será todo eso, pero esta persona es muy simpática, pero yo sé que va a estar aquí provisionalmente, que va a venir por hoy, por cinco días, por una semana. Yo quiero ya alguien que... Entonces todo el mundo se va pasando al otro. ¿Qué ocurre? Que llega un momento que el otro no puede. Se lo acumula la gente. Entonces, solución, por ejemplo... El representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos en la reunión propuso, vamos a ver, es muy sencillo, teóricamente, entre comillas, vamos a ver, la media real, por ejemplo, de este médico que tiene mucha cola o que tiene mucha demora, es que le dedica 7 minutos, no le dedica, ¿por qué? Porque son pacientes que requieren mucha atención, pues póngale citas cada 7 minutos, ¿para qué se la pone cada 5 si sabemos que se va a ir atrasando? Y tú no puedes calcular. Yo no te digo, no, es que como este día hay más tarde. Tú no, tú tienes que ir a tu hora, porque tú no sabes si ese día hay un sustituto y ese va más rápido. Porque el sustituto lo que te hace una, muchas veces los médicos, y hasta eso, te lo digo, lo que ya faena de aliño, ¿sale? Una faena de aliño en los toros. Cuando un toro sale mal en la plaza, pum, pum, pum, dos capotazos, pum. Porque entonces aquí, que viene, que voy muy atrasado. ¿Usted qué? Pues le pido un análisis, me quito de ahí y tráigame el otro día. Y voy quitando gente rápida. ¿Por qué? Porque ya llevo hora y media de atraso y me tengo que ir a grazarle más de guardia. Y eso le llaman faena de aliño. Pum, pum, pum, pum. Y si veo algo raro, al hospital. Y si veo, pum, pum, pum, pum, y me los quito rápido. A los primeros los dedicado 8 minutos, pero a los segundos los tengo que dedicar 1. ¿Y cómo? Tum, tum, tum, tum, con faenas de aliño. Eso, claro, eso no es justo, te hace volver varias veces, porque hoy te haces una falla de leña, ahora te que volver otro día para que vea. Total. Que entonces la solución, dice que haga una media, este señor que tiene, 60 minutos todos los días, estará agobiado, está hecho un esclavo. En fin, a ver cómo sale, pero mientras tanto, que le den 8 minutos por paciente. Y dice, sí, que entonces atrasa las consultas varios días más. Claro, si ves menos gente, pero además eso tiene una parte que es diabólica. ¿Por qué? Porque sí, suponte que dan cada 8 minutos. Pero después hay una cosa, que va abajo y ya no hay números no demorables. Si quieres, hablamos ahora de ello. Y dice, bueno, pues te lo mete urgente. Bueno, pues entonces estamos la misma. Si llega 12 minutos y te meten 3 urgentes por medio, pues tiene cada 3 minutos. Claro. Es decir, y no costan. Porque esto de los no demorables es otra historia. Los números no demorables o los números reservados. Que dicen que yendo, ¿yo por qué tengo que ir a las 8 de la mañana a levantarme temprano? ¿Por qué no lo pido por teléfono? Es que hay más mérito de ir allí, una persona anciana, ¿para qué están los teléfonos? Para pedir cita. Bueno, pues suponte que voy, y ahora había 4 delante mía, y cuando digo, como hay 12 números, yo voy bien. Ahora llego, ya no hay. ¿Cómo que no hay? Si no, no se han acabado. ¿Cómo se va a acabar si nada más que había 4? Y lo siguiente, es que esos números reservados no son reservados, es mentira. Digo, ¿cómo? Dice, ¿cómo que es mentira? Sí. Porque resulta que esos números que dicen reservados a las 8 de la mañana, que es cuando lo abren, se supone que cuando llega el celador y abre todas las consultas, los 12 números que estaban en rojo los pone en verde, como un semáforo, para que se puedan dar. Pero no se dan en el mostrador. Esos números quedan abiertos para internet, sí, claro, y para el teléfono y también para el mostrador. Y dice, bueno, si está abierto para internet, ¿por qué me han hecho venir aquí? Y si están abiertos para el teléfono, porque la muchacha me dijo que viniera. Sí, y ahora resulta que por internet y por teléfono también se puede lo han dado. Y cuando, claro, los 8 números se lo han dado por internet y por teléfono. Habiéndote eso venía a ti. Oye, pues mejor ese servicio así, ¿no? ¿Cómo? Mejor así, ¿no? Sí, pero que no me hagan venir. Me han hecho venir aquí cuando he podido haber sacado número por teléfono. ¿Por qué me dice la muchacha del teléfono que he tenido que venir? Y además en el mismo mostrador te lo dicen. Cuando después dice, usted tiene que venir aquí. Bueno, y si yo tengo que venir aquí, porque a mí voy a las 11, me dice, no, estoy mañana, viene temprano aquí y se lo damos. Y ahora voy, ya no hay número, sabiendo yo, ¿por qué no me informan bien? Es una falta de organización, que no es cuestión de dinero. No es cuestión de dinero, es que la desorganización que hay en el centro de salud de Ubrique es para que venga una auditoría y diga, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? No de ahora, ¿eh? Esto lleva mucho tiempo, pero que está denunciado hace tiempo. Y no se le pone recursos. El motivo, que lo averigüe la Dirección General y los directores generales del ZAS, que para eso cobra y esa es su obligación. 1:03, se nos agota el tiempo. Llevamos hablando ya un buen rato, ¿no?, sobre lo que se trató en ese Consejo Sectorial para la Promoción de la Comisión Sectorial para la Promoción de la Salud y en el anterior Consejo de Salud. Y bueno, pues tenemos que quedarnos aquí. Teníamos otros temas planteados también para hablar en la jornada de hoy dentro del apartado de noticias sanitarias. Nos lo dejamos para el próximo programa, si te parece. Y bueno, pues pendiente de conocer los resultados de ese encuentro, ¿no?, con el delegado de salud y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique. Sin más, no sé si Antonio. Bueno, sí, yo espero que este tema no se quede por concluido, porque los ubriqueños yo creo que se merecen una asistencia sanitaria organizativa mejor. Tienen un gran equipo de profesionales, médicos, enfermeros, auxiliares, técnicos, celadores. Ahora, la organización, no lo digo yo, se dijo en el Consejo de Salud, ha dicho la Comisión Sectorial de la Salud, y cuando yo hablo con muchas personas por la calle, me lo confirman, que no es problema de dinero, de contratar más gente, es simplemente de optimizar recursos. Y el despilfarro que hay en recursos humanos es lamentable y la organización es lamentable. La Junta de Andalucía debe saber si falta personal, si faltan medios materiales o lo que sea, para que esto se solucione lo antes posible. Lo antes posible y cuanto antes mejor. Y no cejar por parte del ayuntamiento, que es responsable como representante de los ciudadanos, y los ciudadanos y colectivos ciudadanos de Ubrique, son los responsables de demandar esta mejor asistencia sanitaria, y que no venga nadie diciendo que es que en otros pueblos están peor. Hombre, claro, en Tanganica, por ahí, están peor que aquí. Entonces, pues mira, nadie proteste, que por ahí hay más paro que aquí. Que nadie decía, en África hay más paro que aquí, que nunca protesten ningún parado. Los 5 millones de parados españoles, que no protesten, que en África están peor. Eso no es solución ninguna. Eso es una irresponsabilidad decir esas cosas. Tenemos algo que hay que optimizar, porque no está la cosa para tirar el poco dinero que nos queda por la borda. Pues hasta aquí la Escuela de Salud de Radio Ubrique con Antonio Rodríguez Carrión. Agradecemos, como siempre, que nos hayas atendido. Y volvemos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes.